És moment per la secció de ciència, la ciència avança, que és una barbaritat, la secció que fem amb Antonio Martínez d'Amazings.es i de Fogonazos.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Empezamos con una buena noticia, porque no solo de telebasura vive el espectador, ¿no? Pues sí, mira, son los últimos datos de la Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia, que hace cada año la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y que, bueno, este año tiene datos esperanzadores en el sentido de que ha crecido el interés de los españoles por los asuntos científicos. En concreto, los datos dicen que ha subido un 36% el interés respecto a 2008. Y la verdad es que es una noticia excelente que nos alegra y que, por otro lado, también nos hace pensar, porque dentro de la encuesta hay otros datos respecto a la opinión de los españoles que creen que están sobreinformados en algunas materias y echan de menos más información sobre medio ambiente, salud, ciencia y tecnología. Por ejemplo, son muy claros los datos que hablan de que la gente cree que está sobreinformada en temas de deportes, política y famosos. Muy bien, pues esta es una buena noticia. A veces también, pues no hay una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque a lo mejor todo el mundo piensa que eso es lo que se necesitaría y lo que tendremos que ver, pero claro, delante del televisor, pues los datos son otras cosas, ¿no? La telebasura. Era un poco el argumento que decía la gente, ¿no? Que es lo mismo que pasa cuando preguntan sobre lo que ves en televisión y dicen que todo el mundo ve los documentales de la 2, pero luego realmente los datos no se corresponden. Pero bueno, en todo caso está bien que haya esa percepción de que se necesita hablar más de ciencia, ¿no? Sí, de hecho todos los estudios y encuestas que ha hecho la FECID hasta ahora apuntan en la misma dirección y sobre todo también apuntan a que la gente echa de menos que se informe bien sobre ciencia en los medios tradicionales, ¿no? Por ejemplo, Internet se ha convertido un poco en el reducto de este tipo de informaciones y los blogs de ciencia pues tienen bastante eco y sin embargo, si uno pone los telediarios, hace poco salía una cifra de cuánto dedicaban, creo que era un 0,1% de sus contenidos a los contenidos sobre ciencia y la verdad es que uno a veces piensa que es lo mejor porque cuando se ponen a hablar sobre ciencia casi casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque se dicen unas barbaridades de campeonato. Yo, de hecho, en mi labor como periodista, noto al hablar con los científicos que hay un resquemor también terrible contra nuestra profesión en el sentido de lo mal que lo tratamos, ¿no? Los temas de ciencia siempre están temiendo que vayamos a confundir los datos, que los malinterpretemos, que simplifiquemos y que hagamos las cosas mal. Y eso pues es un San Benito que de verdad hay que luchar para mejorar un poco el tratamiento que hacemos los profesionales de este tipo de cosas que han sido las grandes olvidadas, ¿no? Incluso en los periódicos. Bueno, pues desde aquí, desde Amazings, vosotros hacéis también este trabajo bien hecho, que además os premiaron precisamente por vuestro trabajo de divulgadores científicos. Vamos a irnos de viaje, si te parece, porque no sé si a ti te da mucho la cosa del jet lag, si te afecta especialmente. A mí me da, pero incluso en un viaje Madrid-Santander, o sea que imagínate. Pues el año pasado estuve 322 días viajando. Volé 350.000 millas. La luna está a 250. Todas las cosas que odiáis de viajar para mí son detalles que me hacen sentir en casa. Bienvenido de nuevo, señor Bingham. This land is your land. Pues este fragmento pertenece a la película Up in the Air, donde George Clooney interpretaba a este personaje que no paraba de viajar. Hay una noticia relacionada con jet lag. Sí, esta semana Michael Nye en Amazing pues se hacía eco de un estudio que ha hecho una investigadora de la Universidad de Berkeley, que se llama Erin Gibson, y que demuestra que de alguna manera, como decía Miguel en el artículo, el jet lag podría estar haciéndonos más estúpidos, más todavía de lo que estamos, ¿no? El hecho es que han hecho experimentos con hámsters, que tiene gracia, ¿no? Hámsters con jet lag, y han descubierto que esto puede afectar a sus capacidades cognitivas y de hecho puede ralentizar el crecimiento de sus neuronas en el hipocampo. ¿Qué significa esto? Pues el hipocampo es una región del cerebro que está relacionada sobre todo con la memoria a corto plazo y que puede significar pues que se produzca pues eso, una pérdida de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Uno termina por no recordar lo que está aprendiendo inmediatamente. Vemos el dato que se ralentiza hasta un 50% con respecto a lo normal. Sí. O sea, que es importante, el jet lag puede ser un problema serio, ¿no?, de salud. Efectivamente, de hecho, todo esto tiene que ver con los ritmos circadianos. que son, bueno, los ritmos biológicos de los propios organismos, que se produce incluso a nivel celular. Es decir, las células están programadas para unos niveles de exposición al sol, a una serie de ritmos de comidas, de descanso, etcétera, y si alteramos esto y estamos yendo y viniendo y cambiando los ritmos de sol, de día, de noche, al final esto provoca lesiones cerebrales, según este estudio, y puede provocar que nos vamos literalmente más tontos o más incapaces de aprender, ¿no? Es un poco lo que decía Miguel, que con mucha guasa apuntaba a aquellas personas que están más frecuentemente viajando, que son nuestros representantes políticos, que están de arriba para ir para abajo todo el día, a ver si va a ser esa la explicación a que últimamente no den pie con bola, ¿no? Bueno, pues podría ser una posible explicación, que lo estudien bien los científicos. De momento han empezado estudiando no a líderes políticos, sino a hámsters, nos decías. ¿Qué han hecho con los pobres hámsters? No los han montado en aviones para arriba y para abajo, ¿no? No, les han sometido a las pruebas típicas con cámaras, con ruedas giratorias, y pues nada, les iban cambiando los ritmos. Lo de los ritmos circadianos es curiosísimo porque tiene que ver directamente con los niveles de hormonales que segregamos en el cuerpo, y esto hace crecer o bajar nuestros niveles de optimismo y nuestra capacidad pues para alegrarnos en el día a día, ¿no? De hecho, es muy curioso, y esto es cierto, yo me acuerdo porque me impactó mucho viendo un capítulo de Doctor en Alaska. Había uno de los personajes que aparecía allí con una gorra y con una bombilla encima de la gorra, ¿no? Y en el episodio contaba, pues bueno, que es que era una terapia que le había recomendado el doctor porque necesitaba luz y que de esa manera pues estaba tratando, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, luego, buscando más información, se venden este tipo de prototipos de una gorra con luz incorporada, luz diurna, ¿no? Que son para mejorar los niveles de serotonina, y que el engañar de alguna manera al organismo en esas regiones donde hay 6 meses de noche. Sí. Y estar cambiando de esa manera te altera completamente el organismo y puede hacer que caigas en una depresión terrible, ¿no? Terapias de luz, y Iván, me acuerdo también de ese episodio que dices, ahí con la bombilla todo el día, ¿eh? Sí, yo, la verdad es que me gusta mucho la gorra, estoy por comprarme una para mí para leer, ¿no? Sin necesidad de encender la luz de la mesilla. Y en los hámsters han estado, pues esto, encendiéndoles la luz, ¿no? Cambiándoles este ritmo, y el resultado es muy claro, ¿no? Sí, que se deterioraba el hipocampo. Otra, ya, hoy es el día de las digresiones. Otra de las alteraciones que se producen cuando se altera el hipocampo, lo que decíamos de la memoria a corto plazo. Hay un caso, no sé si la gente recuerda aquella película en la que había un protagonista de la película, era Justo al revés, ahora se me va a olvidar el título, a mí vaya memoria, y en el que toda la historia era que el protagonista no recordaba nada de lo que le acababa de suceder en el momento. Memento. Tenía que ir apuntando. La película era Memento, ¿no? Exacto, Memento, madre mía, qué memoria la mía, yo también me tengo que mirar el hipocampo. Bueno, pues esta Habrás viajado, como tú dices que es solo con viajes cortos, ¿no? Exacto. Esta historia está basada en lesiones reales, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un poco exagerado, pero hay un paciente muy conocido en la historia de la psicología que se llamaba, falleció recientemente, hace poco más de un año, que se llamaba el paciente HM, estaba recluido en una clínica en Estados Unidos, y durante muchos años fue un caso muy estudiado porque era un paciente al que le extirparon el hipocampo para estudiar porque tenía problemas de epilepsia, y este hombre perdió directamente la memoria reciente. Entonces, al perder, no era capaz de recordar si alguien entraba en una habitación, le saludaba, estaba hablando un rato con él, se volvía a ir, volvía a entrar y le saludaba como si no lo hubiera visto, ¿no? En fin, para que veamos un poco cómo el equilibrio de las cosas que tenemos ahí en el cerebro, en la azotea, es muy importante. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, pero seguimos dentro del cerebro, averiguando más cosas de qué es lo que sucede ahí dentro. Vamos a hablar del miedo, de cómo funciona el circuito del miedo. Exactamente, es un par de investigaciones que han aparecido publicadas simultáneamente en la revista Nature y que profundizaban en cómo funciona el miedo en nuestro cerebro, ¿no? Estos investigadores, tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros del equipo para la información.com y nos estuvieron explicando un poco cuál era el circuito del miedo que habían descubierto. Hay un pequeño núcleo en nuestro cerebro que se llama la amígdala, que no confundamos con las amígdalas, que es otra cosa, que todavía ha habido algún despistado por ahí que piensa que las amígdalas tienen algo que ver con el miedo. No, claro que puedes pensar, a mí me las extirparon, o sea que ya no tengo miedo, ¿no? No, no es eso. Se llama la amígdala y es una parte, un órgano muy primitivo del cerebro y que está relacionado directamente con las reacciones más instintivas, ¿no? En un momento determinado, cuando te das un susto, yo ponía el ejemplo, ¿no? Vas caminando por un bosque, ves una sombra y antes siquiera de darte cuenta de que lo que tienes delante es un oso que te va a comer, la amígdala ya se ha disparado y ha puesto en funcionamiento todas las partes de tu cerebro y de tu cuerpo que tienen que reaccionar ante una situación de emergencia, ¿no? Y lo que han descubierto estos investigadores, por un lado del Instituto Tecnológico de California y del Friedrich Mister Institute, es que existen dos tipos de células dentro de la amígdala que funcionan como si fuera un columpio, decían ellos, ¿no? Abren y cierran las puertas del miedo y cuando se activan unas, se desactivan las otras. Es un ejemplo muy bueno de investigación cooperativa y que además puede permitir que se avance a la hora de tratar en el futuro fobias, ataques de ansiedad y gente que realmente a la que el miedo le paraliza de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Decías que la amígdala es como una especie de botón de emergencia de nuestro cerebro, ¿eh? Sí, es impresionante. De hecho, el profesor Luis Carretier de la Universidad Autónoma de Madrid nos contaba que cuando se hacen experimentos en laboratorio hay pacientes que incluso la amígdala se les activa con estímulos inconscientes. Es decir, ellos están viendo una película donde hay un estímulo subliminal del que nosotros no somos conscientes, no nos estamos dando cuenta, y sin embargo, tu ritmo cardíaco se acelera, te empiezan a sudar las manos, y es porque la amígdala ha detectado un peligro que tú no ves y se está poniendo a toda marcha, ¿no? A ponerte preparado para huir o lo que sea. De hecho, la amígdala, como te decía, está desde el principio de los primeros mamíferos, es una de los órganos un poco que nos ha valido para sobrevivir, porque realmente es pura supervivencia, no puedes tener tiempo para razonar y para ponerte a pensar si el oso te va a comer o no. Lo que tienes que hacer es salir corriendo y ya lo pensarás, ¿no? De todas maneras, dentro de lo que nos contaban los científicos, había otra cosa muy importante, y es que nosotros no reaccionamos exactamente igual que el conejo que sale corriendo cuando ve al hurón, ¿no? Uh-huh. Tenemos una parte de nuestra corteza cerebral, que es la corteza prefrontal, que hace también de sustituto de la amígdala y que hace que racionalicemos el miedo. Y me ponía un ejemplo buenísimo el profesor Carretier, y es que, por ejemplo, tú en una situación de la vida cotidiana, imagínate que te llama tu jefe a tu despacho y te dice un improperio, te insulta. En ese momento la amígdala, si fuéramos un conejo o una rata, se nos dispararía inmediatamente, nos levantaríamos de la silla y cogeríamos al jefe por el pescuezo hasta ahogarlo, ¿no? Sin embargo, tenemos la corteza prefrontal, unos más que otros, y nos detenemos un poquito ante esas situaciones, pensamos en las consecuencias y no matamos al jefe. O sea, la corteza prefrontal ha evitado muchos asesinatos, ¿no? Sí, y es muy curiosa la casuística sobre lesiones, porque realmente toda la investigación neurológica, para buena parte de lo que sabemos sobre el cerebro, lo hemos ido descubriendo gracias a gente con lesiones en determinadas zonas cerebrales, de manera que al ver cómo a ellos les afectaba la ausencia de una zona en el cerebro, pues podíamos determinar qué funciones estaban ahí, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de la capacidad del lenguaje, etcétera. El caso prototípico es el de Phineas Gage, que es un trabajador que a principios, bueno, en el siglo XIX, él estaba trabajando en la construcción y se le atravesó una barra de hierro, le atravesó la parte frontal del cerebro, le entró por un ojo y le salió por la cabeza, por arriba. Y este hombre, sorprendentemente, siguió viviendo. Todos creían que tan tranquilo, todas sus capacidades estaban intactas, y el único problema es que cambió de personalidad completamente. Este hombre, lo que le pasó, de ser un tío responsable y respetado y con una proyección de futuro, se convirtió en un macarra de mucho cuidado, al que le importaba todo un comino, y terminaron echándole del trabajo y demás. Y a partir de esa investigación, investigadores, bueno, con muchos años después, pues gente como Antonio Damasio, pues llegó a la conclusión de que esa zona prefrontal del cerebro tenía muchas implicaciones sobre los valores sociales y etcétera, ¿no? Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Un artículo también que recomendamos a la lectura más detenida, quien le interese, también a través del Facebook del Qué feo que no dormiu, todos los enlaces de los que nos habla Antonio los podéis encontrar ahí. Y terminamos hablando de medidas contraintuitivas para salvar al manatí. ¿De qué se trata? Pues esto suena rarísimo, pero es muy sencillo de explicar. Hace una semana, recordarán nuestros oyentes, que hablábamos de que la ciencia no es una cuestión de sentido común, ¿no? Que muchas veces creemos que determinadas cosas son lógicas y que eso tiene que ver con la ciencia. De hecho, la mayoría de las evidencias científicas van contra la intuición, ¿no? En este caso, por ejemplo, se trata de la supervivencia de los manatís, que como muchos sabrán, son estos simpáticos mamíferos que en su forma recuerdan una especie de morsa, sí, para que la gente se haga un poco la idea, y que viven en la zona del Golfo de México, en los cayos de Florida. Y, bueno, estos animales, si uno pasea por allí, por estas zonas pantanosas de Florida, encontrará un montón de carteles que indican a los que van en barco que por favor bajen la velocidad porque hay manatíes, y de hecho pues lo que uno piensa es que bajar la velocidad va a provocar que haya menos impactos, ¿no? Porque el problema es que muchas de las embarcaciones chocan con estos animales. Sí, sí, porque bueno, además pues, son el atractivo turístico de muchas zonas. El tema de los manatíes, ir a ver manatíes es una de las actividades. Ellos, ¿no? Yo tengo un amigo que ha nadado con ellos y dice que es una experiencia fantástica. Bueno, el caso es que cuando pusieron en vigor esta norma, la de bajar la velocidad de las embarcaciones, se dieron cuenta de que el efecto era justamente el contrario del que creían que iba a suceder. En lugar de bajar el número de impactos con los manatíes, aumentó. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues hay dos expertos en acústica, Ed y Laura Gerstein, que se pasaron varios años investigando cómo oyen los manatíes. Uh-huh. Y descubrieron que, pese a lo que nosotros pensamos, porque tendemos a antropomorfizar todo, es decir, a pensar en términos humanos, los manatíes no oyen igual que nosotros, que oímos unas frecuencias, las más agudas, las oímos mejor, en fin. Lo que les pasa a ellos es que las bajas frecuencias, que son las de los motores que se mueven lentamente y cerca, no las escuchan, están sordos, de manera que si una barca se mueve cerca y muy despacio, lo más normal es que el manatí se dé cuenta y se termine dando contra la hélice. O sea que, al contrario del sentido común, lo que hay que hacer es acelerar, es decir, no frenar, no pasar lento. En el fondo porque no habría que, tampoco se puede recomendar que la gente vaya como loca, ¿no?, por los pantanos. Pero sí que los escuchan desde más lejos y pueden actuar con mayor rapidez. Pero en el fondo, bueno, esta pareja de investigadores lo que recomienda es poner algún tipo de dispositivo con altas frecuencias en los motores que permita que estos animales les vean venir, aunque sea despacio, deprisa o como sea, pero que puedan evitar la colisión. Pues en este caso, una investigación, una aplicación muy práctica que beneficia claramente a los manatíes con estas frecuencias que permiten oír a los barcos. Antonio, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.